noticiero que no sale a la mañana, como lo decimos habitualmente. Y tenemos a Darío Arias, quien es de la Comisión, quien es de la Comisión de Justicia por Diana. Como recordábamos que el día lunes comenzó el juicio, que ha tenido por primera vez históricamente la carátula de travesticidio. Y ahí tenemos en comunicación, que nos va a estar contando Darío Arias, que cómo continúa este el juicio. Hola Darío, ¿cómo estás? Emanuel te saluda de La Rosca de la Tarde. Hola Manuel, hola a todos y todas ahí en el piso. Gracias por interesarse en este tema. No, gracias a vos por la comunicación. Estamos retransmitiendo también por la RMNA, que sabemos que se hizo una radio abierta durante la primera jornada del juicio. Exactamente. Recordamos que Diana fue brutalmente asesinada en octubre del 2015 en su casa de la ciudad de Buenos Aires, y desde ese día tanto la familia como compañeros, compañeras y un conjunto de organizaciones sociales y políticas venimos reclamando y exigiendo que se haga justicia por nuestra compañera, pero que también se haga justicia como debe ser, llamando las cosas por su nombre, y en este caso es que haya una condena ejemplar hablando de crimen de odio y travesticidio. Por eso mismo, ayer fue la primera audiencia de este juicio, y estuvimos un conjunto de compañeros, compañeras, comunidad en general, abrazando esta causa en los tribunales de la ciudad de Buenos Aires, donde más de 500 personas se acercaron a expresar su apoyo tanto a la familia como a la Comisión de Justicia por Diana para, bueno, hacerle saber a todo el Poder Judicial que estamos pendientes de lo que decidan. Una de las cosas que son importantísimos, Darío, es esto que acabas de decir, que tiene que ver por llamar las cosas por su nombre y lo importante del precedente que va a plantar esto que tiene la carátula ya de travesticidio. Esto se va a poder utilizar de ahora en más como una figura legal. Bueno, nosotros hablamos de travesticidio como un concepto político en relación a entender que Diana era una compañera cuya identidad de género era travesti, y además ella era una defensora de derechos humanos y de los derechos de las personas travestis, trans y de toda la comunidad y todas las causas de los excluidos. Diana era una persona imprescindible que tenía un rol muy importante en el movimiento travesti trans y en el movimiento de la diversidad sexual, no solo de Argentina, sino el mundo. En ese sentido, cuando decimos que hay que llamar a las cosas por su nombre, estamos hablando de eso, de que se tenga en cuenta y se valore que Diana era una militante política y social, una defensora de derechos humanos y fundamentalmente una compañera travesti, y entendiendo la situación de violencia estructural y social que vive la comunidad travesti trans, entendemos que esto debe ser un precedente para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Nosotros y nosotras hablamos de que la justicia debe hacer una sentencia ejemplificadora utilizando dos incisos del artículo 80 del Código Penal. Uno hace referencia a violencia de género, que clásicamente y popularmente se llama femicidio en la jerga que se utiliza, y el otro es el inciso cuarto, que es el agravante por motivos de odio por identidad de género, que nunca hubo una sentencia para un crimen de estas características hacia una persona travesti o trans, por lo cual cuando hablamos de travesticidio estamos diciendo que se utilicen estos dos agravantes del Código Penal y que se pueda reconocer en esa sentencia la situación de violencia estructural de las personas travestis y trans, y fundamentalmente que se ponga en valor que Diana era una defensora de derechos humanos y que la persona que cometió este crimen estaba en total conocimiento de esto. No existe en el Código Penal una figura legal que diga esta palabra, pero creemos que la sentencia debe ser crimen de odio, y cuando decimos travesticidio estamos hablando de que la justicia se expida de que cuando ocurre un crimen que es agravado por el género o por la identidad de género y se comete con odio o prejuicio, estamos hablando de un travesticidio. Ese es el precedente que puede ser un antes y un después en la historia de la justicia argentina y de la región. Una de las cosas importantísimas a esto que vos hacías referencia recién, Darío, es quién era Diana y explicar que era una militante de altísimo rango con respecto a lo que tiene que ver con los derechos, no solo de colectivo, como vos también nombrabas, sino que este fue un asesinato altamente político, por lo que también todo lo que implique esto que va a ser ejemplificador de con respecto a la sentencia que se le quiere dar, tiene que ser de estas características. Exactamente, Diana, como decía antes, era una revolucionaria y una luchadora social y sobre todo era una gran cuadro político y por eso logró grandes avances en los derechos para todos y para todas y algunos ejemplos que podemos mencionar son la ley de identidad de género que permite que las personas travestis y trans accedan al derecho al reconocimiento de su identidad sin ningún tipo de patologización por parte del Estado. Por otro lado, la ley de cupo laboral en el empleo público para personas travestis y trans en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que es una ley única de este tipo en el mundo, o también haber sido la primera persona que fue ternada como candidata defensora del pueblo en un distrito como es La Matanza, que es uno de los de mayor peso político y electoral del país. Diana, ante todo esto, era una defensora de derechos humanos y una gran cuadro político que supo ver la militancia no solamente desde lo sectorial, sino más allá. Diana estaba comprometida con todas las causas de todas y todos quienes no tenían voz y de todas y todas las excluidas y excluidos. Por eso entendemos que además de hacer justicia por Diana con una condena ejemplificadora y a la altura de las circunstancias, como lo es que se diga que es un crimen de odio, un travesticidio, estamos haciendo un gran esfuerzo para que la obra, el legado, todo lo que Diana nos enseñó esté presente entre todos y todas. Una de las cosas que nosotros vamos a hacer va a ser siempre tener presente a Diana por todo lo que logró y todo lo que dejó a partir de no solo de su militancia, sino también de cómo visibilizó la situación en la que se encuentra el colectivo. Y no solamente eso, sino que como vos bien contabas, el partido de la en un partido de los más importantes de, si se quiere, de la República Argentina, donde se ha puesto en el tapete de toda la sociedad lo que pasó y ha logrado romper ese cerco mediático en el que se los cataloga siempre las muertes por parte del colectivo trans como menospreciándolas y dejándolas quizá en lo más oculto de lo que le queda a la sociedad. Exactamente, creo que ha sido un gran logro de toda la comisión de familiares y compañeras, compañeros de Justicia por Diana Sacayán y fundamentalmente de Sasha Sacayán, que es el hermano de Diana, que fundó con Diana el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, que es la organización de base en la que Diana militaba y además es quien ha sido la cabeza de esta estrategia política y jurídica como querellante familiar, junto a un conjunto de compañeros y compañeras, entre los cuales me incluyo, que fue muy difícil y muy arduo hacer entender que este caso era importante y que las cosas se nombren, como decimos siempre, como deben ser. Hemos logrado algo muy importante que fue romper el cerco mediático y no solamente eso, sino lograr que la mayoría de los medios de comunicación tenga una cobertura pertinente de acuerdo a lo que estamos tratando. Si una o uno hace una hace un repaso por los diarios del domingo, de ayer y de hoy, en notas y artículos referidos a este tema, puede ver cómo la gran mayoría ha tenido un enfoque pertinente y adecuado respecto de que debe escucharse a las víctimas y debe escucharse a quienes han sido, además de la familia y los compañeros y compañeras, los más perjudicados en esta pérdida, toda la comunidad, porque como vos bien decías en la introducción de la nota, este ha sido un crimen que ha sido un mensaje para toda la comunidad. Desde que pasó este brutal crimen, nuestras compañeras y compañeros tienen más temor y además, si le sumamos a esto, este contexto que nosotros consideramos de retrocesos de derechos de todo nuestro colectivo y con un cambio en el enfoque de la política de derechos humanos que nos perjudica, creo que es un cóctel explosivo que perjudica a nuestra comunidad. Por lo tanto, hemos roto un cerco mediático, hemos generado una enguija para que el Poder Judicial tenga las condiciones que debe tener para juzgar al travesticida de Diana con la condena que le corresponde por haber cometido este crimen de odio. Te hago una pregunta personal ya como para ir cerrando la nota. ¿Vos pensás que ha sido asesinada Diana por su participación en el colectivo y su alto calibre político? Bueno, no podemos relacionar de manera directa una motivación política. Lo que nosotras y nosotros decimos es que fue un crimen político en el sentido de que la persona o las personas que cometieron este crimen conocían perfectamente la incidencia y lo que Diana representaba para todo el colectivo. Por lo cual, eso es una característica que tiene que ver con abonar la teoría de que fue un crimen premeditado, pero también un crimen de odio. Y cuando hablamos de crimen de odio, también estamos hablando de que es algo que lamentablemente ocurre de manera frecuente entre las defensoras y defensores de derechos humanos. Si miramos toda la región de América Latina y el Caribe, vamos a encontrarnos con que muchas líderes y lideresas de las distintas comunidades, y en este caso en particular de la comunidad travesti trans, tienen un alto nivel de muertes violentas y asesinatos en manos de travesticidas, justamente porque hay un elemento adicional que tiene que ver con lo que representan estas compañeras y compañeros para toda una comunidad. No podemos decir que el móvil fue ese, pero sí lo que nosotros decimos es que es un crimen contra toda nuestra comunidad y eso lo hace político por tratarse de quien se trataba, ¿no? Porque esto, como decíamos, afecta a toda nuestra comunidad. ¿Sabes por qué te decía esto, Darío? Porque mientras me caracterizabas de esta forma a quién era ella, me acordé automáticamente de Berta Cáceres cuando estabas describiéndola. Por eso te hacía esta pregunta, que claramente, como vos decís, el móvil no ha sido este, pero el ataque a la comunidad se ha sentido de forma completa. Muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar seguramente hablando nuevamente para seguir este caso que, como decimos, tiene que ser ejemplificador. Bueno, muchas gracias y antes de despedirme, déjame invitar a todas y todos quienes están escuchando a seguir desde donde puedan, ya sea personalmente, quienes estén en Buenos Aires y el resto por las redes sociales, poner su grano de arena para seguir insistiendo en que debe hacerse justicia por Diana Zacayán, y cuando decimos justicia por Diana Zacayán también decimos basta de violencia y de crímenes de odio contra toda la comunidad. Esta sentencia puede ser un antes y un después para toda una comunidad que sufre una violencia social y estructural desde hace muchos años por parte del Estado y la sociedad. Así que las y los invitamos a acompañarnos y a no bajar los brazos para que lleguemos al resultado que queremos, que es que haya una condena ejemplificadora que sirva para algo. Muchísimas gracias, Darío. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.